¿Qué tal por programa Palitroche? Estamos aquí en esta ocasión con Basura Fresca. ¿Cómo están, muchachos? Estamos de pocas. En el sauna. Estamos muy bien, muy contentos de estar aquí. No, pues uno no tenemos por acá. A ver, estamos aquí con Enio. Mi nombre es Enio Blues, soy el basurero mayor, me encargo de tocar el bajo, canto y desarreglo los temas de la banda. Vengo desde Long Beach, California. Yo soy Alejandro, primeramente enviando un saludo a las personalidades que tenemos aquí, a los conductores de este gran programa. No sé si lo escuchan ahorita o lo escucharán posteriormente. Sí, se lo escucharán. De todos modos, pues un saludo a todos los rockeros. Soy Alejandro, claro, y toco la guitarra. Perfecto. De este lado tenemos al buen baterista. Hello. Sí, sí, oye. Muy buenas. El Chiviluco. Gracias. El Chivo acá haciendo su presencia. Y por acá tenemos... Armando Díaz, soy su representante y amigo de ellos desde la infancia y la adolescencia. Y además de muy buenos amigos, son muy buenos músicos. Y aquí estamos para servirles. Es mejor conocido como el Pelochas. El Pelonchas. Pura personalidad el día de hoy en la cabina. Estamos con Alex, el Chiva, Enio y el Pelonchas. Así es. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se forma el proyecto de Basura Fresca? Bueno, Basura Fresca se originó originalmente en Long Beach, California, en 1996, para participar en un festival que se organizaba en la ciudad de Tijuana, que se llama Rocktubre. Después de ahí estuvimos por algún tiempo trabajando en todo el área del norte de la Baja California, en el área de Los Ángeles, en algunos lugares como Arizona, California, Nuevo México. Pero por cosas del destino, mis compañeros tuvieron que regresar a Guadalajara, yo me quedé allá. Hace 2 años reinicié el proyecto. Sacó la migra. Pues reinicié el proyecto con 2 amigos de Tijuana, fue la Basura Fresca versión 2. Duramos aproximadamente como 1 año y en una de mis visitas aquí a Guadalajara nos juntamos otra vez y vimos que existía la química, que podíamos continuar con el proyecto que había quedado la química, inconcluso. La física y la ética. La Santa María. Y pues así fue como se reinició el proyecto. Ahorita estamos actualmente elaborando nuestra primera producción discográfica y las veces que nos hemos presentado aquí en algunos lugares y en la televisión, en el Ágora, Guadalajara, pues hemos tenido muy buena aceptación, afortunadamente. Qué bien, qué bien. Pues por acá ya ahorita tienen un evento próximamente, ¿no? Sí. Es el día de mañana. El día de mañana, exacto. Cuéntanos un poquito acerca del evento. Mañana tenemos una presentación nuevamente para televisión por internet, el programa de Ágora. Mañana a punto de las 8 de la noche estaremos nuevamente en el programa con una invitación especial que nos hizo el señor Roberto y el señor Don Pepe. Que si alguna vez llegan a oír este programa o se los enseñemos nosotros, como quiera que sea, pues les enviamos un saludo a todos ellos. De esta manera les hacemos saber que seguimos en el rock. Así es. Y recordando, ¿no? Dependiendo de la cabina donde estamos, una cabina universitaria. Así es. Estábamos recordando los tiempos de escuela, de la vocacional, de la secundaria, de la facultad. Aquí como el Pelochas. Bueno, a ver, continúa con el Pelochas para materias. Y también extraordinario, pero las pasé. Y también como universitario. ¿No? Así las pasé. Perdón, y también tenemos una presentación mañana en el Cardenal Cervecería a las 11 de la noche. Está en Presidiano Sánchez 847. Los invitamos, va a haber un grupo invitado y Basura Fresca sigue en las andadas. Por supuesto. Ya está. A ver, vamos por acá, de este lado con el Pelochas. Dice que él fue egresado de aquí del CUSEI, para que vean que los que pueden llegar a ser buenos músicos si egresan de CUSEI. Así es, no, desde la secundaria N y yo fuimos compañeros en la secundaria 2, luego me fui a la prepa 1 y en la facultad de ingeniería, soy ingeniero industrial. Y pues siempre que viene él de Estados Unidos nos juntamos a tocar y aquí sigo tocando con mis amigos. De hecho, con ellos a veces cuando hay oportunidad toco, nomás que soy muy trabajador. Entonces tengo mucho trabajo y a veces no tengo tiempo, pero me doy mi tiempo pues para organizarme con ellos y en todas las tocadas ando con ellos. No me pagan, pero sí trabajo con ellos. No, bueno, y todos los que lo conocieron en sus tiempos universitarios. Yo creo que mañana va a tener que calzar la guitarra, va a tener que demostrarnos lo que, cómo se ha mantenido, si ha entrenado o no entrenado, si trae aire o no trae aire. Sí, traigo un poquito de aire, todavía soy requintista y me gusta. Pero entrar. Lo trae almacenado en salva hacia la parte. Así es. ¿Qué es lo que le gusta a usted, señor Pelochas? A mí me gusta mucho el blues. ¿A usted le gusta el blues? Mi papá es B.B. King. Su papá es B.B. King. Sí. B.B. King Sánchez. B.B. King. Entonces, B.B. King Sánchez. Exactamente. Y por eso Por eso me fascina a mí B.B. King, tocó muchas cosas de B.B. King y Eric Clapton también. ¿Y qué le parece la escena musical del blues aquí en Guadalajara? No, muy bien, muy bien. Muy buenos músicos. La Chiva ya se agarró el micrófono. Sí, la Chiva. Que lo ayude porque la canción es bien. Yo tengo, gracias a Dios, la oportunidad de ser sus cuates desde hace muchos años y pues toco con gente como ustedes cuando tengo ganas de tocar o puedo tocar. O te dejan. O me dejan también. ¿Verdad? Sí. Si nos dejan, nos vamos a quedar toda la vida. Ya les digo. Así es. ¿Es lo que más le gusta a usted, el blues, o también le gusta el blues? Ball, el highball, ya hace muchos años que lo dejé. Nada más cuando sea muy, muy, muy de afuercita, sí me aviento. Uno que otro. Pero respeto mucho eso, sobre todo con las nuevas leyes que hay. ¿Y aquí sus compañeros toman? Les dicen no raro, toma. Raro, toma. Lo que no les dan. Lo que no les dan. No, son tranquilos. Son tranquilos. Son tranquilos. Dicen que el baterista es medio. No sé. Ah, bueno, el baterista sí, ese sí. Es bien mafufu. Pero es muy buen baterista. Ex baterista de Bueno, yo creo una cosa que le debemos prestar el micrófono aquí a Alain, ya no dejamos hablar. Ah, está bien, está bien. Es el dueño del micrófono. Quieren que lo corran. No van a poner ni una rol al aire. Ahora vamos a entrevistar al ingeniero. A ver, ¿cuáles son sus impresiones aquí? A ver, de basura fresca. No, se ve que es un buen blues que ya tienen desde hace mucho tiempo. Se ve que se conjuntan, ¿no? Que es, aparte de que les gusta hacer lo que hace. Tiene una muy buena química entre ustedes, ¿no? Y eso se demuestra. Sí, ayer nos agarramos a madrazos. Tuvimos un capítulo de telenovela, un drama. Pero hoy ya amanecimos otra vez muy amigos. Sí. Es que el problema fue que no nos poníamos de acuerdo qué clase de leggings íbamos a usar, si de color rosita o morado mexicano, con pestañas o sin rímel. Bueno, ya haciendo la materia, ¿no? Es basura fresca. Pues, por eso mismo. Exacto. Hay que sacar la basura y ponerla en su lugar, ¿no? En serio, la basura es para que tengamos conciencia de que el país, el mundo en sí está muy contaminado y tenemos que ayudar un poquito. No te, pongamos la basura en su lugar, o sea, vaya al baño y límpiese muy bien. Échele agua, jale ya la cadena. No, definitivamente son tiempos muy difíciles. Yo me acuerdo, allá en los 60 tenemos un cierto tipo de problemas, pero ahora me acuerdo. ¿De qué estabas hablando? No se acuerda de lo que estaba hablando, menos de los 60. Imagínate. No, pero sí sale cada tengo, vez mucha si yo tengo basura, un carro muy basura. Bueno que se llama Alzheimer. No, pero cada día tiramos más botes de leche y bolsitas de látex. Bueno, no, eso no hay que tirar, es una calle está peor. Pero sí hay que tratar de, no sé, colaborar de alguna forma para contaminar menos nuestro medio, digo yo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! El Chiva para presidente. ¿Cómo no? Sí, voten por el Chiva. Una ciudad más limpia, voten por el Chiva. Voten por el Chiva. ¿Cómo no? Ah, bueno, en realidad eso era como... Es el que derrama más bolsitas. Un platillo de más bolsitas. Es el de la basura fresca. El de la basura fresca. Y bueno, ¿cómo surge este nombre de la basura fresca para el grupo? Salvatrix. Sí, la idea fue de... Estábamos medio sin cróspidos allá en Long Beach y... buscando un nombre, algo original, que fuera pegajoso. Hay una expresión en inglés que se llama white trash. Así se les dice a los gabachos nacos, white trash. Okay. Entonces empezamos a jugar con esto y dijimos, no, pero en inglés no, algo en español, pues wash. Basura, mejor. Decimos basura y alguien se dijo, pues fresca, pues basura fresca. Y se quedó, de ahí viene el nombre, basura el fresca. Nombre, okay. Para intentar usar ese término, ¿no? Aquí nos naquen. Sí. Y pues fresca. Ese es un nombre sencillo, pegajoso. Sencillo, pegajoso. Queda en la mente, ¿no? Uh-huh. Se tiene, bueno, se da muchas cosas, como lo mencionamos ahorita, que estamos hablando Alex. Sí. Y queremos darle ese enfoque, ese meaning, ese pues significado de basura fresca, pero ecológicamente. Claro. Además, es una forma, acuérdate, en la adolescencia era una forma muy, muy común de decir: voy al baño, voy a tirar la basura. Ese era algo muy común. Entonces, juego de palabras, más que nada, sí. ¿Les parece si presentamos una rolita de la Esta canción nos gustaría dedicársela a todos los rockeros contemporáneos y los rockeros jóvenes, para que no critiquemos la música que estamos creando unos y otros. Exacto. Que todos nos respetemos y nos apoyemos y veamos el contexto de lo positivo y no nada críticas y rivalidades que existen. Que todos nos identificáramos y nos apoyáramos en lo que cada uno estamos haciendo, ya que todos andamos de lo mismo, buscando, no es el dinero, sino pero la ambición de poder expresar la ambición, la satisfacción de llevar a cabo y que alguien lo aprecie lo que tú haces, y más si es artísticamente y más si es musical y en el género rock. Exacto. Allá como Guadalajara, pues blusero de corazón. Si hay una ciudad blusera, claro. Ganato. Bravo. Señor. ¿Y con qué rola nos vamos a ir ahorita? ¿Que la gusta presentar? La puedo yo. Claro. A mí me gustaría que escucháramos la de Baja Blues. Baja Blues. Estamos aquí con Basura Fresca y vámonos con Rola. Visita a la Paz Baja California, yendo por el desierto de La Baja, se me vino a la mente la estructura básica de la melodía, y de regreso a casa en Long Beach, pues ya la estructuré completamente y la montamos, y con esta nos gusta abrir el show porque pues sentimos que tiene proyección y aparte el nombre y transmite pues lo que es la esencia de Basura Fresca. Exacto. Por acá, a ver, nos mencionaron ahorita algunas influencias que tienen los basureros. Si quieren compartir las influencias que llevan a la banda. Que Roberto casi no ha hablado, vamos a apretar el micrófono. Que soy amigo de tal político, de influencias musicales. Que eres amigo de Raúl Padilla, de Alfaro, Enrique Alfaro, Anguiano. Yo opino. Pero Nacho Calderón es portero. Sí, el portero de la vecindad de ahí del 5 de mayo. Sí, bueno, de hecho el espectro musical es tan amplio que venía yo el otro día por ahí por la avenida Álvaro Obregón y exactamente como ustedes saben en la calzada Independencia Álvaro Obregón es donde se encuentra la majestuosa catedral de los mariachis, la plaza de los mariachis. Dos cuadras adelante, caminan un poco y se van a encontrar con la música más increíble, unos grupos norteños que tocan una música fenomenal. Entonces, todo eso también son influencias muy importantes en el timbre, en el tono, en todo lo que es el contexto musical de la Basura Fresca, creo yo, aunque individualmente, pues, cada uno tiene una experiencia muy larga y retorcida, como aquí el señor del bajo, que es el compadre Gardenia, nos podrá ilustrar un poco. A ver, díganos, señor Enio, bueno, ¿cuál es su influencia musical? Influencias musicales tengo muchísimas, pero por ejemplo, en el bajo a mí siempre me ha gustado mucho el estilo de Chris Squire de Yes, John Wetton de Cream Crimson, Phil Lish, mi ídolo 100% de Grateful Dead, pasando por Paul McCartney. Hay infinidad de bajistas que me encantan, pero también me gusta mucho la música de Yes, de Emerson Lake and Palmer, de Government Mule. Bueno, infinidad, pasando por los boleros, por Agustín Lara, por la música mexicana, porque tratamos también en el aspecto musical del repertorio de integrar música tradicional mexicana, pero en arreglos muy basureros. O sea, estamos trabajando en dos temas populares de la música mexicana, Amor de los Dos y... Oiga, pero también dicen que usted alguna vez formó parte de grupos aquí tapatíos hace mucho tiempo, señor. Sí. ¿Cómo cuáles nos podría aquí? Pues aquí inicié mi carrera musical con un grupo que teníamos con Armando y con Pastel y Rigos de Toncho Pilato, se llamaba El Averno. Después Pelochas se integró otro grupo y nosotros nos quedamos en trío y se llamaba La Banda de Blues del Viejo Pastel. Después se quedó como nada más como La Banda del Viejo Pastel. ¿Gólgota? Con Gólgota también. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los fines de los 60, principios de los 70. Gólgota tocaba Julio Vázquez Valls. Tocaba Arturo Manzano. ¿Lloviznando? Lloviznando, pasajera del tren ligero. Y ya se podía tocar, había lugares donde tocar en aquel tiempo. Pues, había lugares donde tocaban. En las casas, se hacían las tocadas porque la represión estaba tremenda. Había muy pocos lugares, como el Lucifer y cosas así, pero la mayoría de las tocadas eran en casas o en patios, vecindades. Entonces, la onda era muy underground, pero había mucha respuesta desde la gente, porque querían pues oír buen rock. El Alex también tiene una experiencia de aquel enorme. ¿Usted dónde empezó, señor? Bueno, como todos ustedes, en Guadalajara. Yo me recuerdo y en mi mente todavía tengo el recuerdo bien grabado. Decía yo, ahora en estos días estaba pensando, dice, ¿cómo no? El rock es del barrio. Exacto. Nosotros no somos de ninguna clase social, ni alta, ni media, ni baja. Simplemente somos los que presentamos el barrio, los que no teníamos lana para el aparato ni para la lira, pedíamos prestado, íbamos con aquel que tenía un amplificador, una bocina, entonces también me acuerda, nos íbamos a rentar con Prisciliano, la batería, cualquier cosa. Entonces yo me pongo a pensar, verdaderamente el rock no es de ninguna parte y todas esas fusiones y todas esas experiencias vienen de mi barrio, porque mi barrio existía. Nosotros hicimos el grupo Mano Negra y luego hicimos el grupo, ahí estaban también los Bucaneros, participé alguna vez con ellos, con Jaime Bizarro, con los Hellions, que participé un tiempo con ellos, con Trino Leroy, no con los Leroy, sino Trino Leroy, él unido ya a nosotros. Ah, nosotros nos pusimos Chícharos Verdes, era el nombre de nuestra banda. Éramos de secundaria. ¿De qué año estamos hablando, señor Roberto? Pues yo pienso que 69, 70, 68, es el mismo tiempo que todos ustedes. Inclusive, si no sé si Enio se recuerde, en una ocasión, en una boda que nos tocó a nosotros cubrirla, llegó Rigo, llegó Pastel y llegó el Gardenio, y lo clásico, ¿qué? Pues un palomazo. Un palomazo. Se van a apretar, no vamos a apretar. Además, mézclense y vamos a darle las dos bandas juntas. Y se armaban unos reventones bien chidos. Y así era, si eran los H2 hacían sus tardeadas, si era ellos hacían sus tardeadas, todo tipo de grupos hacían sus tardeadas. Pero había divisiones, porque yo vivía cerca de América y José María Vigil, y de arriba Santa para aquel lado, yo soy de menos Santa Tere, y de aquel lado de América, pues allá solamente tocaba Spiders y Fachada de Piedra, y pues dicen, no, pues es que nosotros fuimos más sonadores, nosotros fuimos esto. No era eso, sino que había razón social y había política en eso. Exacto, es lo que nos dividíamos. Sí, a la hora de tocar, ahora yo digo, actualmente, a ver, toca y toca, a ver qué, es lo mismo, se toca lo mismo, y pueda que los que eran de barrio más bajo tengan más habilidades, fueran mejores bandas rockeras que las que tenían aparatos y dinero y protección de promoción. A nosotros verdaderamente nadie nos promovía. Por ejemplo, yo a los 12, 13 años yo me tuve que hacer promotor en mi barrio, hacer mis propias tocadas en las vecindades, pedirle a gente que tenía un corralón, préstame el corralón, y lo barría y lo regaba, una olla de giraldazo que me costaba 8 pesos, 5 litros y 3 pingas adentro, porque todos se pusieron chidos. El chividir. ¿Sí o no? Sí, es la verdad, es la vida. Así le llamaban al pollo antes, pingas. los que acá se sienten de la high class, el rock, y ellos dicen, que ustedes ni siquiera, ¿no? A ver, pregunta en mi barrio, a ver si no, quién soy, quién me conoce, y donde quiera. Es como decir, Toncho nunca tocó en Santa Teresita, es como decir, los de Santa Teresita, y nosotros sí tocamos en la 32, en las tardeadas, cuando era con el Max, de todos ellos, de la banda aquella muy famosa también, ¿verdad? Entonces, así era la alternación, pero sí había separaciones, sobre todo mucha gente dice la calzada de Independencia era la raya del medio. Exactamente, para el poniente. Ay, pues, gentleman, estamos hablando de las influencias de Basura Fresca y de sus infancias. Exacto. ¿Pero qué no fue a los balcones de Oblatos a tocar? ¿Qué no fue a Santa Cecilia? ¿Qué no fue al Casino Chino? ¿Qué no fue al Casado Canadá, al Casino, al San Matías, al Salsa, al Casino América? Yo creo que todos ustedes con diferentes grupos fueron a donde nosotros fuimos. Bueno, el señor es muy joven, a lo mejor él nunca se dio cuenta pero está hablando de lugares de la prehistoria. No, claro, pero es que queda el nombre, el renombre queda. El Arlequín en San Pedro, y se hacían los tocones con la Cholemnidad. Con la Chole, con Max, estaba hablando de la Chole. Con Toncho Pilatos. Sí, pues eran rivales y ya eran juntos. Sí. Todos conocemos. Ahí nomás llovían las peinetas. Ahora, las medias y los tacones. Ahora fíjense qué diferencia. Ahora los chavos que tocan rock, ahora, una computadora. La computadora les da que notas pisar, que tonos acerque. En nuestros tiempos no había eso. En nuestros tiempos el que tenía aptitudes musicales, él se la rifaba y tocaba, y las bandas lo querían en la banda. Había que agastarse un poquito el oído del tímpano para estar pegado al disco, escuchando y sacando rolas. Y no teníamos ninguna, en sí no teníamos ninguna flecha que seguir de decir, es que escala. No, había que sacarla de oído y tocarla. Es muy diferente. Ahora cualquier morro se mete a la computadora y hay todo, discos, una facilidad, los aparatos que existen ahora, la forma de grabar, los estudios de grabación. Por eso nosotros, Basura Fresca, seguimos con la tradición de un blues, que es exactamente blues, y como dice Enio, pero siempre buscando el experimento de la modernidad, la fusión de, por eso dice Enio, Basura Fresca. ¿Cómo es que dices en inglés lo que representa Basura Fresca? No, lo que dices, lo que representa la música, ¿qué buscas en tu música? Surreal Music Experiment. Un camino musical, experimental para buscar las nuevas. Entonces, desgraciadamente, pues mucha gente dice que eso es, eres pato, eres esto, eres. No, espérate. Es que también no se tiene que estereotipar. Exacto. Además de aquí, los que vinieron a la escuela, como Pelochas hizo ingeniero, los que nos hicimos músico, tuvimos que arrimarnos a una escuela de música. más progresiva, donde había más que enseñar, más que ver. No es lo mismo, no es lo, ahora se puede por videos y por televisión y por internet todo, pero anteriormente no. Por eso a Enio me figuro que la Chiva estén de acuerdo conmigo. Yo tuve que mirar a los Estados Unidos para ver qué había allá, porque allá nace el rock. Exacto. Ahí me tocó ver infinidad de grupos como ellos mencionaron. ¿Cuál es tu raíz? ¿De dónde te proveíste? ¿De dónde? De la televisión de allá, sí. De las presentaciones gratuitas, de los conciertos pagados, de los videos, bueno, de tantas cosas. Uh-huh. Simplemente de pasarte en Hollywood Boulevard o Sunset y ver los conciertos que hay, o de ir a las casas de música y ver mil guitarras colgadas, de las cuales tú puedes comprarte una y participar con un buen aparato. Y te nutres de donde quiera. Exacto. ¿Para qué grupo? Por ejemplo, alguna ocasión me llevó a mí a ver a Scott Henderson. Scott Henderson, ya. Yo vi ese chavo y digo, fuera de serie. Sí, sí. Yo lo miro y tocó con Jeff Berlin. Estuvo en el Diana. Con el Diana, ¿no? Al Fisher también tocó con ellos. No, hombre, y vas y te nutres de eso. Y si claro. No aprendes, pues ya. Sí, ya es tu bronca. Pero ahorita, como lo mencionaste, esa es una parte muy importante. Sí. Y eso me da muy, muy buen, muy buen aspecto de Basura Fresca. Porque yo tengo la ideología de que el buen músico se hace de escuchar, del oído. Sentimiento. Exacto. Bueno, yo tengo un baterista que teníamos en Golgota, Julio Vázquez. Y él, me acuerdo que me decía que cómo agradecía haberme conocido antes, porque primero aprendió de oído y luego se metió a la escuela de música. Yo también estaba en la escuela de música, en el conservatorio, aquí en la UDC. Uh-huh. Y él era uno de los que se les caían las partituras y podía seguir. Mis compañeros eran técnicos. Él se le caía la partitura y se acabó. Sí. Y él hasta la fecha se le puede caer y él sigue tocando. Sí. Pero porque sí. Tiene oído. Claro. Un buen músico en la actualidad es el voz principal de la Sinfónica de Aguascalientes. Volvemos a otra cosa. Yo estuve viviendo bastantes años en los Estados Unidos, viajé por casi todas las ciudades de los Estados Unidos, pero una cosa sí queda bien clara en mi mente y en mi vista y en mi corazón, que a donde quiera que fui a tocar, San Francisco, Chicago, Nueva York, como se llamase la ciudad, veía a los músicos y veías a los mejores, ¿y sabes de dónde eran? De Guanatos. De Guadalajara. Y luego decían, no, pues que Tijuana es la ciudad de los rockers. Sí, no, pero por puro músico de Guadalajara. Sí. Puro músico de Guanatos. Sí, hay, con la excepción de, pues hay bandas, ¿no? Como Blue Dogs y tantos del Distrito Federal. Sí. Pero de Guadalajara, que quede bien reconocido que rockeros y bluseros, y más sobre todo bluseros. Bluseros. Es como dicen, ¿no? Que es la cuna del rock. Yeah. Y eso está comprobado, ¿no? Que en Estados Unidos también miraron eso. De, bueno, pues, para prueba, ¿no? Pues está Carlos Santana. Claro. Pues ya, pues ni para qué decir, ¿no? Sí. Está Fito de la Parra, pues ya para alternar nuestros paisanos ya con bandas ya como sí. Calor Enlatado y con todos esos tipos de Santa Carlos Santana. Sí. Antonio Sánchez. Nieto de López Tarso, mejores bateristas. Había una anécdota que creo en Hollywood había un instituto, el Instituto Technology de guitarra. Music, está en Hollywood. Okay. Creo que participar en unas clases, que no sé el tiempo que sea, 6 meses, un año, creo que costaba en los años 80 $10,000. Uh-huh. Y había un músico en Guadalajara que a mí me tocó conocerlo porque en los tiempos de San Juan de Dios yo era de secundaria. Claro. Y nosotros teníamos que andar siguiendo los grupos para aprender, porque sí. Yo aprendí de estar viendo a los guitarristas. Exacto. Así, y ahí aprendí de verlos cómo ejecutaban. Y en ese tiempo yo iba a un congal que se llamaba el Siete Leguas, San Juan de Dios, zona roca. Pero ¿sabes quién tocaba ahí? Tocaban los Gibson Boys. Y había un guitarrista que para mí, uno de los mejores de Guadalajara, llámese como se llame. Hay una historia de este muchacho, se va a los Estados Unidos a perfeccionar su guitarra y llega a los Estados Unidos y se inscribe en el Technology Instituto y le quiere pagar $10,000, pero les tienen que hacer una prueba porque ahí no admiten a cualquiera que tenga el dinero y quiere estudiar. Tiene que tener aparte el dinero y la aptitud. Que ya traiga algo, la madera. Tienes que pasar una audición. No le dan clases a cualquiera. A cualquiera. Y entonces cuentan la historia de este Mario que llegó y quiso recibir unas clases y ya le preguntaron, bueno, ¿y qué especialidad quieres? ¿Quieres tocar metal? ¿Quieres tocar? No, y si quiero tocar blues. A ver, pues tienes que tocar, pasa lo que dijo, ni una prueba. Y que tocó y empezó a tocar blues y que le dijeron, no, tú vente a enseñarnos a nosotros, un músico de Guadalajara. Exacto. Y yo sí lo vi tocar y también digo, no, yo simplemente vi a Trino Leroy, vi a Héctor de Los Fugitivos, unos guitarristas que nada. No. Sin discusión, exacto. Guitarrista y con mayúsculas. Sí, sí, de Guadalajara, todos ellos, de todos los barrios, ¿sí? Como ellos son de Analco, como de Santa Teresita, como en Zapopan, tantos grupos rockeros, sí, bueno, sí, sí. Como Los Fieles, La Cochera en Servicio, La Banda del Topo, un montón de bandas bien rockeras en Zapopan, que era un pueblito, sí, en sí, tiempos. Sí, un pueblito, exacto, ahorita ya es muy diferente. Ya, estamos hablando de la prehistoria del rock en Guadalajara. ¿Tú eres narco? No, soy de Analco. Bueno, ¿qué les parece? Vamos con otra rolita, claro, la basura fresca. Ahora, Enio, pues, haznos el honor de presentar. Estamos en Guadalajara y pues es nuestra ciudad natal. Pues nos encantaría, en especial a mí, dedicar esta canción a toda la barra, a todos los amigos, toda la banda de músicos y a todos nuestros amigos, familiares y hasta y a los que no nos conocen también, para que vayan a vernos. Y este tema es un tema muy tradicional que identifica a Guadalajara en todo el mundo, y me tomé la libertad de pues hacerle un desarreglo, y le intitulamos GDL Blues o GDL Blues o Guadalajara Blues, para toda la tropa de Jalisco, todas las bandas, raza, y para toda la raza. Regresamos aquí en Palitroche. Ya regresamos por acá después de haber escuchado GDL Blues, como nos comentaba Enio. Y aquí nos estamos platicando acerca de los grupos, que, como mencionaba el buen Chiva, algo sobre la historia del rock aquí en Guadalajara. Pero faltan muchos más grupos, porque solo la historia menciona 3-4, ¿no? Sí. Dentro de todo eso, es como volvemos a decir, siempre va a haber una, ¿cómo se dirá?, una rivalidad, y eso propia una discusión. los del sector Juárez, el sector Libertad, defienden al sector Libertad y defienden sí. al sector Juárez. Pero no se trata de eso, se trata de que todos nos conocimos y todos fuimos a las tardeadas de ellos. Muchas veces los grupos más chiquitos, que eran de barriadas, más pobres, no podían tener los aparatos, ni como dije anteriormente, ni la promoción que requerían, pero no por eso eran más malos. No. Había un montón de guitarristas buenísimos en todos los barrios y buenos grupos, sin quitarle a Guadalajara, inclusive quizás en San Pedro había buenísimos grupos, en Zapopan, en todas las colonias, en Santa Teresita, en Analco, pues cómo no va a ver, claro. donde quieras, si Guadalajara bueno, es cuna de músicos. Exacto. Bueno, en realidad nosotros ya fuimos como la segunda o tercera generación, que es en lo que yo hago mucho hincapié, de que, por ejemplo, a los que pavimentaron el camino en esto del rock en Guadalajara, muy difícilmente se les menciona, y ahora que Alejandro decía del guitarrista de los Gibson Boys, o sea, pues es que esos fueron grupos seminales aquí en Guadalajara, Los Monstruos, había un programa los en Fugitivos, el canal 4, Los Fugitivos, que eran un bandonón. Oye, el guitarrista Leto de Los Fugitivos era otra cosa. Así es, todo ese tipo de grupos que nadie ni siquiera, los Blue Boys, son grupos de una generación anterior que a nosotros de niños nos tocó ir a observar en los lugares de aquel tiempo, y esa es una parte de la historia del rock de Guadalajara que pues desgraciadamente nadie menciona, pero que inclusive se dice que Mick Laure empezó tocando rock and roll y muy bien, él fue uno de los pioneros en uno de sus discos rock canta un rock que se llama Vuelve Niña Vuelve, es un rock, él no empezó tocando cumbia. Ahora, el rock era el rock de los 50, no era lo que se conoce como rock and roll después de Chuck Berry y todo eso, ¿no? Pero igual fue parte fundamental en establecer la cultura del rock aquí en Guadalajara. Si algún día aquí quieren hacer un libro, vengan con el Pelochas. Yo los enseño. Bueno, de cualquier manera es una alegría estar hablando de rock. Claro. Porque claro. Nosotros ya no somos unos bebés ni somos unos adolescentes, ya somos gente más bien de salida, madura. Pero fíjense la emoción que se siente, al menos yo lo expreso, ¿no? Y el énfasis de hablar lo que se tiene que hablar y decir, pues es muy suave hablar de rock. Y más si lo viviste, y sobre todo, si lo sigues tocando actualmente. Porque hay muchos que ya dejaron de tocar, o nomás le hacen que tocan, pero verdaderamente, ¿dónde están las bandas? ¿Dónde están los olímpicos? ¿Dónde están los profesores del rock que vale la pena? Lo que son los cimientos del rock en Guadalajara. Nadie se tiene que olvidar, ni promotores, ni las difusoras, ni el programa de televisión, de nuestro rock tradicional, de nuestro rock de vanguardia, de nuestro rock, el real rock. El porque rock, de ahí va a ser donde se van a nutrir todos los demás bandas, como nosotros tomamos escuela de todos esos grupos. Simplemente se vienen a la cabeza, como dijo la Chiva, Los Monstruos, los Jack, incluyendo de aquel tiempo, que tocaban un buen rock. Estaban también los Belmont, estaban los American. Todos dejaron un rock cimentado en la radio. Sí, es cierto que muchos hacían covers y copiaban, pero no dejaba de ser rock. No dejaba de ser rock. Ahora en Guadalajara va a decir, es Toncho, como tú dices. Toncho empezó a tocar el Jethro Tull. No, e inclusive inyectó a su personalidad, formó su estilo. Sí. Pasado en esas bandas. Pero Toncho es más nuestra generación, estábamos hablando de que anterior a nosotros, grupos que fueron los que pavimentaron el camino. Todos aquellos que iban a aquellos programas que se llamaba Marcando el Paso. Que era de los programas que veíamos en la tele nosotros niños. Programas del Canal 6, ¿te acuerdas del Canal 6? Sí, cómo no. Sí, Sergio Núñez Falcón, ¿te acuerdas de Sergio Núñez Falcón? Sí, no lo hicieron chicharrón. No, ese era Susano, ¿no? Susano. Sergio Núñez, ese era el presentador de Maná. Es más, Genio, ¿te acuerdas dónde conocimos a la esposa de Susano Santos Flores? Sí, tocamos en la penal. En aquel entonces la directora era la licenciada Araceli Sausa y vivía ahí en Antonio Bravo, en Analco. Y ella me invitó a mí para a nosotros ahí. También nos tocó ir a la penitenciaría de hombres de David de Oblatos. Era la entrada, una fuente, y luego estaba un teatro, porque tenían un teatro dentro. Sí, pero, y llegamos pero a ir a tocar. Diles que fueron de huéspedes permanentes, no de invitados. Sí. Aclara. En ese tiempo, pues los problemas políticos que habían, la confusión entre la juventud, que la Liga Comunista, sí, que esto, sí, que la fe, que la fe, la represión, gobierno, los rockeros, el que es rockero es marihuano y es malviviente. Y ¿a poco no? ¿A poco no? Los estereotipos que son. Pero fíjate que suave, por ejemplo, digo, que suave que yo voy a tocar a la penal de Oblatos, sí, dos conciertos. Y te digo una cosa, criminales, rateros, marihuanos, vendedores, esto, y no se perdió un cable. No, no. Adentro de la penitenciaría. Sí. Pues a mí, cuando se tocó Enio en la cárcel, sí, de hombre también, que no sé si te tocó ir, sí, entramos y cuando entré en la entrada me decía, ¡qué peloyas, qué peloyas! Todo el mundo te conoce, pura banda, sí, también. Sí, pero era gente vaga, ¿no? Claro, sí, pues, es que el barrio es el mismo que te da a conocer, sí, y es el mismo que te puede dar. Y como dicen, ni los compañeros de la escuela, ni los vecinos, se escogen, te tocan. Exacto. Sí, entonces... Yo ni modo que voy a escoger a mis compañeros de la Facultad de Ingeniería. Me tocaron. Exacto. Claro. Pero mira dónde te tocaron. Allá. En aquel tiempo. Hace muchísimos años, quizás muchos de ustedes no recuerden, muchos años, yo estaba morrillo. No, todavía no se me iba la onda del rock, de que yo fuera un guitarrista. Una vez andaba yo paseando con mi familia en Manzanillo, Colima. Y allá dentro de eso... soy una banda de rock tocar, y luego me dice mi carnal mayor que yo, dice, mira, carnal, está tocando la chiva en el hormiguero del barco. Y el que lo mienta, ¿sí o no? El baterista del hormiguero del barco, una banda que nadie dice ni nadie habla de ella. No, el chiva ha tocado en muchas bandas. Sí. ¿Dónde está la banda esa? Y dice, Sai es uno de los mejores bajistas que hay en la actualidad en Guadalajara. Tocaba con él en esa banda. Y a mí me tocó escucharlos en Manzanillo, Colima. Ya andaba la chiva, el hormiguero del barco. Y me dice, ya todavía no salía la onda del rock. Y mi hermano ya empezaba en la batería. Y dice, mira, está tocando la chiva. Y tiene la chiva, ¿quién es ese güey? Y dice, no, pues es un baterista de rock. Y que lo beba. Te enamoraste de él. Y desde ese entonces no lo suelta. Y lo demás, como dicen, es historia. Estamos hablando, Enio, estamos hablando de los grupos, no de, sí, los romances. Sí, sí. Bueno, pues todo cabe en el drama de la vida. Sí. Y bueno, qué mejor aquí con esto. Ya ahorita vinieron a ilustrar aquí en la cabina un poco de historia del rock and roll. Bueno, que nos disculpen si nos equivocamos en algo, los demás rockeros, no, que nos disculpen, porque no somos voz de profeta. No, estamos viendo solamente lo que yo vi en mi, exacto, trayectoria en el rock. Y también cada quien tiene lo suyo. Si sí, algo me equivoco, es cada un grupo quien... y coyes cosas diferentes. Sí. Era lo que decía, los de Analco hablan de Analco, los de Santa Teresa, de Santa Teresa, y apoyan, sí, su banda. Pero en sí, lo que yo dije al empezar el programa era, olvidémonos de todos, apoyémonos en nuestros proyectos, exacto, y en nuestro rock. Porque, sinceramente, sí, cada quien, sí, tiene lo suyo, aunque a mí sinceramente me tocó yo poquito. Pienso que lo que nos debe de unir es la música, exacto, sin importar. Sí, sí, sí. Si tocas menos, o si tocas rock, o tocas pop, o tocas hip hop, todo es música. Todo es música. Eso nos debe de unir. Y hay que ser de mente abierta para todo, sí, eso. Sí, para los nuevos rockeros y para los que tocan ska y todas esas son de chido, que toquen, todos somos los músicos, buenos que anden en ese rollo. Exacto. Y es, pues es muy suave, ¿no? Este diálogo me está trayendo remembranzas y una historia tan recordada, no, pues que me quedamos. Más en el 60 nos preguntaban, oiga, ¿ustedes tocan por nota? Más bien por necesidad. Y hasta la fecha. Hasta la fecha, ¿no? Por necesidad espiritual, ¿eh? No, sí, sí, sí, sí, claro. Sobre todo. Ay, ay, ay. Bueno, por acá vamos a presentar otra rolilla. No sé cómo andan de tiempo ahorita. ¿Qué? ¿Quieres ahí? ¿Con esa verdad? ¿Qué quieres escuchar, Chino? Porque esta es la preferida. Sí, es la preferida. Pero el otro tema es esta es una pieza que generalmente me la dedican mucho, no sé por qué, se llama Demencia Total. Pero también este es más o menos como un ejemplo de toda esa interacción que hemos tenido a través de los años, todos los músicos que estamos aquí participando. Y entonces es como pues un buen sampler, ¿no? A ver qué les parece a todos. Es verdaderamente un placer estar aquí con todos ustedes y la hemos pasado muy muy chido. Pues córrela por ahí, mi buen Spike. Vámonos con Demencia Total y ahorita regresamos para despedir el programa. We'll be right back. placer. ¿Qué va a venir? Camón con la hija del buey. ¿Qué va a venir? Camón, pero no más de tres. Tal vez colgadas sus medidas corregidas. Despacito el incendio ya llegó, con las noticias de ayer a de hoy, pero en silencio dime, ¿cuánto hoy? ¡Stop, stop! ¿Qué va a venir? Una demencia total. Regresamos con los de basura. No, no es cierto, yo no. Ya no, güey. Y bueno, gracias el día de por estar aquí con nosotros, por al acompañarnos. Contrario, al contrario. Y bueno, es su casa cuando quieran regresar. Gracias, Ángel. Aquí estamos puestos y dispuestos para seguir armando buen rock and roll. Y claro, Bruce, sí. ¿Por qué no? Claro. ¿Algo que quieran comentarnos para pues despedir el programa? Saludos a todos en general, a todos nuestros amigos, todos los que nos apoyan. Un agradecimiento especialmente para ti y al Patrilocho, a todos los Patrilochos. también a los Spies, al Spy, sí, al ingeniero que está gozando la demencia. Sí, ya es el club de los basureros, ya es otro demente. Sí, y invitarlos a que nos acompañen el día de mañana en el programa agoraguadalajara.com. Pueden ver por internet. También en el Cardenal Cervecería vamos a estar en la noche, a las 11 de la noche. ¡Gol! Para que no falten, que vamos, que disfruten de nuestra demencia y vean el proyecto que se está creando, la nueva música, la, pues algo original, trascendental, surrealista y psicodélico de Basura Fresca. Ennio Blues les desea lo mejor. Long live the blues. Bueno, ahora yo soy el que va a tomar los micrófonos y quiero agradecerle a Ángel y a todos aquí, la cabina, por la invitación, que estoy bien suave. Y también quiero enviar un saludo muy especial para los que yo considero que fueron mis maestros. Espero que, no los he visto por muchos años, espero que aún estén en vida acompañando con nosotros. Claro. Y el agradecimiento después de muchos años, tanto al Trino de Heroic, a Fito de la Rosa y a Efren Loera, Palominos, el primer guitarrista de los Hellions, que fueron pues de quien yo me nutrí verdaderamente, y después la nutrición que vino de todos los demás, ¿no? Pero sí. En especial a ellos, un saludo a todos y gracias por soportarnos, que estamos bien zafados. Y esperemos verlos pronto. Hasta luego. Aquí es su casa. Muchas gracias por todo. Yo soy Armando Díaz, representante de Basura Fresca y también extra. Guitarrita extra. Cuando se enferma el Alex. Aquí les va Chiva. Midas and Gentlemen, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos veremos muy pronto. Este fue La Basura. Gracias a todos. Bye. Así parece la zorrita de... ¿De qué? No, bueno, por acá. Cañeves. Con los de Basura Fresca. Esperamos que les haya gustado este podcast. Y recuerden escuchar el programa Palitroche todos los sábados a partir de las 11. Y aquí estamos con ustedes. Muchas gracias. Ah, ¿qué me llamaba?